no es una ofrenda en sí, sino que yo me veo en la obligación, me recordó la obligación que yo tengo, el deber que yo tengo de ofrendar. Una bicicleta sucedió en un pueblito muy lindo, en una playa, la Matilda, en San Juan del Sur, en Nicaragua. Llegué ahí sin bicicleta, caminando, y bueno, alquilé un cuartito en una casa que alquilaba una señora de esas longevas indígenas, muy linda, y tenía al cuidado de su nieto durante ese verano. Un niño que tendría alrededor de 5 o 6, no más de 5 o 6 años. Hice un trabajo muy fino para que ese niño hermoso, esos ojos negrazos, brillosos como aceitunas, me hablara de a poquito. Fue un trabajo muy fino, habré estado ahí unas 3 semanas más o menos. Ya para la semana éramos muy Julio amigos, Carlson. Hacíamos todo juntos, íbamos a la playa, dormíamos la siesta, venía y me cocinábamos juntos. Esos niños que, bueno, quedan en el recuerdo. Uno sabe que es muy probable que no lo vuelva a ver, pero se generó un vínculo muy, muy profundo en ese tiempo que estuve ahí. Y en uno de los días que fuimos a la playa, yo invoco un mantra. Entonces yo iba todas las mañanas, invocaba ese mantra, y al segundo o tercer día que él me acompañó, yo dejo de cantar y me quedo mirando al mar y lo escucho a él invocando. Yo le expliqué, él me preguntó qué invocaba y por qué. Yo le dije, bueno, significa muchas cosas, pero vos solamente, si querés algo, si deseas mucho algo, canta este mantra y pensá en algo que quieras mucho y lo vas a conseguir, lo vas a lograr. Bueno, durante 3 días él invocaba conmigo hasta que un día morí de intriga. Y ¿qué deseabas? Ah, ¿qué quería? Le digo, ¿por qué estás invocando? Por una bicicleta, me dijo. Mi amor. Y yo vi esos arrebatos en el momento. Dije, sí, cuando vuelva, cuando me vaya a Managua, a la ciudad, le voy a mandar una bicicleta. Le pedí el teléfono. Uno evita dejarle plata. Pensé en dejarle plata, pero uno no sabe finalmente si esa plata va a ser utilizada para ese fin. Y nada, esta ofrenda me ha recordado aquellos gratos momentos y mi responsabilidad, mi deber de hacer aquella ofrenda que... Con la bicicleta que no le entregaste al pibe. Con la bicicleta que nunca le... Ah, yo pensé que la iba a recibir, que la había recibido. No, nunca lo hice. Nunca, tampoco te yo... Mandé un mail con no, una foto pare, pare, una no es... No, está bien, yo pensé que después dieron la vuelta a la esquina y había una bicicleta. Yo nunca le prometí, pero morí, pero deseaba tanto esa bicicleta. Y le debe haber llegado. Yo creo que si invocó con fuerza, esa bicicleta debe haber llegado. Pero esta ofrenda me recordó esto que no lo recordaba hace mucho tiempo.